422-0828, 421-9227. FN Lourdes 93.9. LRM 892. Todos los viernes tenemos un encuentro con el mejor cine. Desde las 19:30 horas, encuentro cinematográfico. Notas, comentarios y el análisis del séptimo arte como solo el doctor Jorge Mario puede hacerlo. Encuentro Cinematográfico, un clásico de FM Lourdes. Distinguido por el jurado, la división marketing y encuestas de la empresa La Plata Publicidad como ganador del premio Galena Edición Nacional 2007, 2008 y 2009. Encuentro Cinematográfico, un programa de película por FM Lourdes 93.9, la radio de la gente. Silencio. Silencio, que vamos a rodar. Atención. Luz. Cámara, acción. A partir de este momento y durante 120 minutos, nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor. En este encuentro cinematográfico. Anécdotas. Curiosidades. Biografías. Los grandes festivales y filmación. Anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, amantes, seguidores y aficionados a la cinematografía. Edición número 811 de Encuentro Cinematográfico en este último viernes de julio 2011 por FM Lourdes, la radio de la gente. Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Autoservicio La Tradición, Cerrajería Julio, El Emporio del Peugeot, Florería Santa Teresita, Gestoría de Cobranzas de Gregorio Sassman y Familia, Elecon, La Casa del Nebulizador, Maxi Kiosco Lecuan, La Esquina, Ortopedia Concordia, Panadería Sabor Feliz y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou. Patrocinan Encuentro Cinematográfico Video Club La Esquina de las Heras y Brown y Video Club Lumière de 25 de mayo 361, los mejores y más completos videos clubes de Concordia, que facilitan el material para los comentarios de los anticipos en DVD. Y

que surge de la estupenda adaptación del cuento de Borges, excesivamente respetuosa del original, con un final trágico de logrado impacto en el público, perfectamente trasladado a la imagen. Se filmó parcialmente en las ciudades de Colonia y Tacuarembó. Fue una muy buena película, con algunos detalles accesorios que provocan un bajón, tal vez, en el relato debido a un estiramiento de la historia. Pero el resultado final es altamente positivo, como la reconocida mano direccional de Héctor Olivera, quien ya nos había brindado otros muy buenos trabajos como Los Neuróticos en 1971, Las Venganzas del Beto Sánchez con Pepe Soriano en 1973 y La Patagonia Rebelde con Héctor Alterio en 1974. Y entre ellas nos ofreció las dos argentinísimas, 1 y 2, verdaderos festivales folclóricos en maravillosos paisajes argentinos. El Muerto se estrenó el 21 de agosto de 1975 en el cine Callao de la por entonces Capital Federal. Memoria de cine argentino. Hemos recordado El Muerto, presentado por Autoservicio La Tradición. Presentamos Curiosidades de Hollywood. Hoy vamos a hablar del recordado muñeco de E.T., el extraterrestre, de Steven Spielberg. Cuando Steven Spielberg planificó la filmación de E.T., el extraterrestre, hace 40 años, allá por 1981, necesitaba que se construyera un muñeco que represente al niño extraterrestre que quedaría olvidado en nuestro planeta. Su diseño fue confiado a Carlo Rambaldi, quien había ganado un Oscar de la Academia por el diseño del colosal King Kong de Dino De Laurentiis de 1976. Spielberg le había comentado a Rambaldi que el muñeco debía ser una criatura que simbolice cosas positivas y despierte en el público una reacción no por su aspecto exterior, sino por la bondad que hay en él. El diseñador comentó que trabajó 20 horas por día intensamente para poder terminar el muñeco en el plazo de 6 meses que le había indicado Steven Spielberg, porque debía iniciar la filmación en septiembre de 1981 y tener lista la película para su estreno en 1982. Construyó en ese tiempo 3 modelos diferentes de E.T.: uno mecánico operado por cables, un modelo electrónico para demostrar los movimientos faciales más delicados, y el tercer modelo llamado E.T., el E.T. andante, que era manejado desde su interior, según las escenas, por enanos contratados para ello y un niño sin piernas. Todos los modelos fueron construidos con esqueletos de acero y aluminio, cubiertos por fibra de vidrio, poliuterano y goma. El costo total por aquel año fue de $1.5 millones. Junto al muñeco, se desempeñaron en la película 2 niños, Henry Thomas, por entonces 10 años, que en septiembre de este año va a cumplir 40 años, y fue Elliot, y Drew Barrymore, por entonces 7 años, que en febrero de este año cumplió 36, como Gertie. Recuerda Henry Thomas que en la escena final, cuando tenía que llorar a despedirse del E.T., no le costó mucho, porque se había acostumbrado tanto en las filmaciones todos los días al muñeco, que para él ya se había hecho casi real. En la piel de plástico del muñeco se metieron 2 enanos y un niño. Pat Billon, un enano de 34 años que era el empleado de la oficina del sheriff de Youngstown y se desempeñó en la secuencia en que Elliot y Hertie llevan a pasear al ET cubierto por una sábana. Cabe destacar, enano, que falleció 4 semanas después, culminada la filmación en febrero de 1986, por lo tanto nunca vio la película. Tamara de Treaux fue la otra, una enana de 22 años y 83 centímetros de altura, actriz de la ciudad de San Francisco, que se desempeñó en las secuencias finales. Y cabe destacar que Tamara de Treaux falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 31 años, el 18 de noviembre del año 1990, por una afección cardíaca. El niño fue Matthew DeMerritt, californiano de 12 años, que nació sin piernas, que caminaba con sus manos transportándose en una patineta y realizó la escena del frigorífico y era el que permitía deslizarse al ET. Fue su único trabajo en el cine, ¿eh? Ese, y no se lo vio porque estaba dentro del muñeco. Y dentro del muñeco de caucho y plástico, el calor era bastante intenso, a veces insoportable, de manera que entre escenas largas, se le retiraba la cabeza para que el actor pudiera respirar aire fresco, y durante las escenas se le insuflaba aire fresco con un secador de cabellos. Para la voz del extraterrestre se eligió a la anciana locutora Pat Welch, que tenía problemas respiratorios producto del tabaco y sonaba especial para doblarle la voz al ET. Según los variados comentarios al respecto, se dice que también participaron otros enanos en escenas intermedias, y ellos fueron Steve Willis, Richard y Ronald Zarbo, Robert Ávila, Eugene Krum, Frank Schaffer y Bob Townsend. O sea, prácticamente un ejército de enanos. En lo que respecta a Carlo Rambaldi, este era un escultor hiperrealista que triunfó como creador de monstruos en el cine. Fue el autor del King Kong de Nino de Laurenti del año 76, del famoso Alien, que dio varias películas, de los pequeños verdes de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, por lo que ya había trabajado con Steven Spielberg, y del Tiburón, de la película del mismo nombre y sus secuelas. En 5 meses sacó el muñeco de ET altamente simpático como lo quería Spielberg, y para sus dulces ojos se inspiró en los ojos de un gato malayo. En el 20º aniversario de ET, que ocurrió en el año 2002, Steven Spielberg se reunió con Henry Thomas, Drew Barrymore, ya mayorcitos, Dee Wallace, Peter Coyote, Robert McNaughton y Susan Cameron, actores de la película, fotografiándose con el muñeco ET, foto que salió en revistas especializadas de cine y en todos los diarios de los Estados Unidos. Ahora va para los 30 años en febrero del año que viene. Curiosidades de Hollywood. Hemos recordado el famoso muñeco de ET, el extraterrestre. Y con este paso del elefantito, o swing del safari, como también se le dio llamar, tema compuesto por Berkenfer, en la interpretación de Lawrence Welk y su gran orquesta, feliz día para los animalitos. Vamos a hablar de las estrellas cinematográficas que son animales, junto a los actores y actrices. La mona chita, nombre por el que más se conoce al chimpancé Hit, que llegó de África a Nueva York el 9 de abril del año 1932, a 8 meses de nacido, y fue la Mona Chita en las películas de Tarzán, interpretado por Johnny Weissmuller en los años 1930. Heath es un chimpancé que actualmente cuenta 79 años de edad y que figura en el libro Guinness de los récords como el simio más longevo del mundo. ¿Qué les parece, no? Chita resultó ser un producto de la industria cinematográfica, dado que la mona no aparece en ninguna de las novelas originales de Edgar Ray Burroughs, creador de Tarzán. La más próxima similitud con Chita podríamos encontrarla en Nekima, compañero simio de Tarzán, que aparece en varias de las últimas novelas del mencionado autor Edgar Ray Burroughs. Heath, que sería Chita, aparece en el segundo filme de Johnny Weissmuller, porque en el primero, Tarzán de los Monos, del año 1932, es otro el chimpancé. Heath actuó en 4 de las películas de Tarzán de Johnny Weissmuller: Tarzán y su compañera, 1934, El escape de Tarzán, 1936, Tarzán y su hijo, 1939, y Tarzán contra el mundo, 1942, cuando él llega a Nueva York para tratar de rescatar casualmente a Chita. También actuó en El fabuloso Dr. Dolittle con Rex Harrison en el año 1967. Heath se especializó en escenas puramente cómicas. No figuras en los créditos de ninguna de las películas en las que ha actuado, y asombrosamente ha sobrevivido a todos sus compañeros de reparto humanos. Coincidiendo con sus 74 cumpleaños, Heath recibió el único galardón cinematográfico de toda su carrera, otorgado por el Festival Internacional del Cine de Comedia de Peñíscola en el año 2006. Con el apoyo de su cuidador, Dan Westphal, se podría decir que Heath dirige la Fundación CHEETA, sigla C-H-E-E-T-A, sigla de Creative Habitat Enrichment for Endangered and Threatened Apes, que vendría a ser algo así como hábitat originales mejorados para los simios amenazados y en peligro de extinción. Está dedicada al cuidado de simios retirados que se han dedicado al negocio del espectáculo. En esta cheta viven Heath, Heather, su nieto, Maxine y Sandy, quienes han trabajado en Las Vegas, y los orangutanes Daphne y Squeakers, también retirados del cine. Hubo otros chimpancés que personificaron a Chita en las películas de Les Baker, por ejemplo, y Gordon Scott en los años 50. La Chita, que fue el chimpancé de Les Baker, debió ser sacrificada en el año 1957 porque enfermó de rabia. Luego tenemos al chimpancé Ed, el beisbolista, y hay otros también muy populares como el ladrón del hotel, que manejaba un individuo que se hacía pasar por un gran personaje. La perra Lassie. Lassie, de raza Collie, probablemente la perra más famosa del mundo, un personaje de ficción que participó en diversas películas, series de televisión y libros durante años. El personaje de Lassie fue creado por el autor británico Eric Knight en una historia conocida como Lassie vuelve a casa, que fue publicada como cuento en el periódico Saturday Evening Post en el año 1938, y que sería extendida completamente como una novela en el año 1940. De aquí ahora que este libro fue adaptado al cine en el año 1943 con el título de La cadena invisible, con Roddy McDougall como estrella y con un talentoso perro collie de nombre Pal, que sería la primera Lassie. A partir de entonces se filmaron numerosas secuelas y series de televisión donde el personaje ha sido desarrollado e interpretado por varios perros de raza Collie a través de los años. Pal fue el primero en ser Lassie y la personificó en otras 6 producciones de la Metro-Goldwyn-Mayer hasta el año 1951. Entre ellas, El valor de Lassie. Ahora, como protagonista una niña prodigio de futuro prometedor que se llamó Elizabeth Taylor, recientemente fallecida, ¿no? Y que participó en la anterior en forma muy secundaria. Ruth Waterwax, el propietario y entrenador de Paul, adquirió los derechos del nombre y la marca registrada de Lassie, y entonces empezó a aparecer en rodeos, presentaciones y eventos similares en los Estados Unidos a comienzos de los años 50. En 1954 se inició la galardonada serie de televisión Lassie, ganadora del premio Emmy, y donde durante los siguientes 19 años una sucesión de descendientes de Paul aparecerían encarnando a Lassie. Este personaje ha aparecido en libros, radio, televisión, cine, juguetes, historietas, series animadas, juegos y en otros medios. Los descendientes de Paul aún hoy día le dan vida a Lassie, siendo actualmente un cachorro, el de su décima generación. Hacemos una pausita musical y retornamos con los animales estrellas. Continuamos con los animales estrellas del cine. Seguimos con la línea canina. Rin Tin Tin. Rin Tin Tin fue el nombre que recibieron en el cine varios perros parientes entre sí de la raza pastor alemán, estrellas de Hollywood de la primera mitad del siglo XX. Protagonizó varias películas e incluso tiene su huella estampada en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard. Su historia arranca el 15 de septiembre del año 1918 en Francia. El soldado norteamericano Duncan, que participaba en la Primera Guerra Mundial, se encontró con 5 cachorros de pastor alemán y su madre, y recogió 2 de ellos y se los llevó al campamento. Aquellos cachorritos recibieron el nombre de Rinty y Nanette. Mientras duraba la contienda, el soldado Duncan se dedicó a adiestrar a los cachorros, impresionado por las habilidades que demostraban ambos. En su regreso a los Estados Unidos, se llevó consigo a Rinty y Nanette. Ya en Estados Unidos, Rinty, apodado Rin Tin Tin, protagonizó más de 20 películas, convirtiéndose en uno de los ídolos de la época. Rin Tin Tin inspira, además, el personaje de dibujos animados de Rataplan, creado por Morris y Goscinny, y que aparece en la serie de historietas de Lucky Luke. Y al contrario de Rin Tin Tin, Rataplan es un perro muy simple y totalmente ineficaz. Los títulos originales de las películas de Rin Tin Tin fueron los siguientes: Man from Hell River, 1922, Where the North Begin, 1923, Shadow of the North, 1923, The Lighthouse by the Sea, 1924, Class of the Wolves, 1925, Willy London Sleep y The Night, 1926, Hill of Kentucky y Tracked by the Police, 1927, Arras for Life, 1928, The Million Dollar Collar, A Dog of the Regiment y Tiger Rose, 1929, y The Lighting Warriors, 1931. Más o menos, con una traducción rápida, ¿no es cierto? Algunos de los títulos fueron El Man del Río del Infierno, Donde Comienza el Norte, Sombras del Norte, La Casa Brillante sobre el Mar, Clase de Lobos, y así más o menos se pueden traducir estos títulos todo en la época del cine mudo. Entre 1954 y 1959... Rin Tin Tin protagonizó una exitosa serie de televisión basada en las películas de antaño en la cadena ABC. Sin embargo, si las películas de los años 20 eran mudas, la serie era ya sonorizada. Se tituló Las Aventuras de Rin Tin Tin y se localizó en el oeste americano de los pioneros. También fue héroe de novelas, historietas y también en revistas. Beethoven. Este lo conocerán porque es más cercano a nuestro tiempo. Es un travieso y enorme perro San Bernardo, protagonista de 6 películas. Lleva el nombre del compositor Ludwig van Beethoven y es propiedad de la familia Newton. Fue creado por John Hughes, bajo el seudónimo de Mundo Dantes, y Amy Holden Jones. Las películas fueron en 1991, Beethoven, uno más en la familia. 1993, Beethoven 2, la familia crece. En el año 2000 viene Beethoven 3, de excursión con la familia. En el año 2000 viene la cuarta, Beethoven 4, enredos en la familia. En el 2003 llega la quinta de Beethoven, El perro busca tesoros. Y en el 2006 se filmó la sexta, Beethoven 6, Estrella de Hollywood. No hay más noticias al respecto acerca de este animal estrella. ¿Cuál es su nombre original y de dónde proviene? Otros perros famosos en el cine que descollaron a su manera. Benji. Benji es un perrito de pura raza PP, como diría Raúl Portal, perro, ¿no? Raza PP. Bueno, tiene sus encantos, por supuesto, y realizó 5 películas. Tenemos Bingo en una, Fluke en otra, André, el perro francés de una película francesa, Canino, el perro de Jenny Belushi, el perro policía. Bueno, y otros, además de los creados en el dibujo animado, como Balto, como el reciente Bolt, como Charlie, de Todos los perros van al cielo, Reina y Golfo, de La dama y el vagabundo, y La pareja de la noche de las narices frías. ¿Mm? Las estrellas caninas del cine, ¿no? Pero pasemos a algo más grandote, y este es Bart el oso. Bart el oso es un personaje muy especial, tan famoso como lo fue Retintín, como lo fue Lassie, ¿no? O la Monachita. Nacido en Maryland, Baltimore, el 10 de enero del año 1977, Bart era un oso Kodiak macho que apareció en varias películas de Hollywood. Previamente su madre había aparecido en los filmes Grizzly y Un día de furia animal. Bart fue entrenado por Doug Zeus y Lynn Niseus en el Wasatch Rocky Mountain Wildlife, en la ciudad de Herbert, Utah. De adulto medía 2,90 metros y pesaba 816 kilos. Aunque parezca mentira, Bart murió afectado de cáncer en Park City, Utah, el 10 de mayo del año 2000, a la edad de 23 años. Bart actuó en las siguientes películas. En el año 1983, en El Jugador 2, The Gambler, de Aventure Continúes, una película para la televisión con Kenny Rogers, el cantante country. En 1986 actuó en El Clan del Oso Cavernario, The Clan of the Cave Bear, con Daryl Hannah. 1986 actuó en El Gran Guerrero del Viento, Wind Walker, con Trevor Howard. En el año 1988, en Dos Cuñados Locos, de Great Outdoors, con Dan Aykroyd y John Candy. En 1988 actuó en la película El Oxo, Leours, o de Beard, con Teché Kikario, el actor francés, película canadiense. En 1990 actuó en Perdidos en Barren, Lost in the Barren, otra película para la televisión. Después, en 1990, interpreta la serie de televisión Jóvenes Jinetes. En 1991 actuó en la película Colmillo Blanco, Waifano, Sanna Bianca, con Ethan Hawke. Después, en el año 1991, actuó en El Gigante de la Montaña de Trueno, de Giano de Thunder Mountain, donde actuaba Richard Kiel, el acromegálico enemigo de James Bond, cuando lo interpretaba Roger Moore, para que lo ubiquen. En 1994 actuó en Terreno Salvaje, On Diddy Ground, con Stevie Seagal. En 1994 en Leyendas de Pasión, Legend of the Fall, con Anthony Hopkins, Brad Pitt. En el año 1996, Regreso a Casa 2, Homeward Bound 2, Lost in San Francisco, con voces de actores, entre ellos Michael J. Fox. En 1996 actuó en Los Amantes de Río Rojo, Les Amants de Rivière Rouge, una miniserie de TV francesa. Lo importaron a Francia. En 1997 actuó en Al filo del peligro, de Edge, una película que interpretaron Anthony Hopkins y Alec Baldwin. En 1997 también actuó en Trueno Caminante, Walking Thunder, con James Reed y John Denver. Y el último trabajo de Bart el Oso fue este loco loco campamento, Meet the Diddles, con Paul Walker y Dennis Hopper en el año 1998. Como les dije, Bart falleció afectado de cáncer en Park City, Utah, el 10 de mayo del año 2000, a la edad de 23 años. Y así damos fin a este espacio especial en homenaje a los animales, a esos animalitos que fueron estrellas de cine, y hay mucho más todavía. Gloria a los animales. Considerados por muchos como el grupo vocal de habla hispana más famoso de todos los tiempos, los Cinco Latinos surgieron cuando, ante el suceso alcanzado por los Plateros, el sello Columbia buscó un conjunto que pudiera cantar un repertorio similar en castellano. El trompetista Ricardo Romero se encargó de reunir a varios músicos experimentados para acompañar y destacar como primera voz a su esposa, la cantante Estela Raval, que ya escuchamos de fondo. Y el grupo nació a la palestra de los Plateros, adaptando su estilo al castellano, siendo el primer conjunto en cantar rock en nuestro idioma. Estela Raval era en 1957 una intérprete reconocida por su maravillosa voz, aunque muy lejos de la fama que logró con los Cinco Latinos. Su verdadero nombre es Palma Ravallo. Desde niña se destacó como cantante, acompañada en bandoneón por su hermano mayor Manuel, el Colorado Ravallo. A comienzos de la década de los años 50 formó parte del trío Las Alondras. En esa época conoció a Ricardo Romero, trompetista, del conjunto de jazz Los Colegiales, con quien se casó el 4 de enero del año 1954. Ambos integraron destacadas orquestas de la época y formaron los Cuatro Bemoles. Luego Estela, Romero y Pataro se unieron para organizar los Cinco Latinos, incorporando a Mariano Pichón Grisiglione, que era sexo barítono, y al guitarrista Oscar López Ruiz, que se alejó casi inmediatamente, entrando en su lugar Héctor Bonsanti, saxo tenor y clarinete. Esta formación debutó el 22 de mayo de 1957 en el Teatro Tabarís de Buenos Aires. Registraron sus primeros temas para el sello Columbia: Abran las Ventanas, Amor Joven, Solamente Tú, Mi Oración, El Gran Simulador. Fíjense en ustedes que ya van tres temas de los Plateros, acompañados por Frankie y su Club Voice, un grupo estelar formado por Waldo de los Ríos en piano, Horacio Malvicino en guitarra y Jorge López Ruiz en bajo, y también Pichi Macei en batería. Fíjense en ustedes qué nombres les he dado, ¿eh? Waldo de los Ríos, Horacio Malvicino, o sea que grandes de nuestra música, y Jorge López Ruiz. Posteriormente, el acompañamiento estuvo a cargo de otro grande, Lucio Milena. La tierra no tiene la frontera. La tierra, me siento feliz. En el año 1970, Estela Raval comenzó a cantar como solista, siempre con la producción de su esposo. En 1982, desde España solicitaron la presentación de los cinco latinos en eventos que se realizarían paralelamente al Mundial de Fútbol. El 30 de junio el grupo se presentó después de más de 12 años. El lugar elegido fue el Florida Park de Madrid. El mismo escenario donde se había producido su debut en España. Desde entonces, Estela Raval alternó sus presentaciones solistas con actuaciones y grabaciones de Los Cinco Latinos. Me siento feliz porque ya podré vivir por ti. En su paso por el cine, los cinco latinos participaron en las siguientes películas. Punto y Banca, Patricia Mía, dirigida por Enrique Carreras allá por el año 1961. En 1963 actuaron en la película Las Modelos, que dirigió Blas Talad. Hugo del Carril dirige una gran superproducción musical con varios intérpretes en el año 1964, donde se incluyen también los cinco latinos, y que se llamó Buenas Noches, Buenos Aires. Finalmente, participarían en el año 1969 en la película Viva la Vida, otra película del histórico Enrique Carreras en lo que hace a cine musical con intérpretes del momento en la cinematografía argentina. Me siento feliz porque ya podré vivir. Escuchamos de fondo a los cinco latinos en Balada de Trompeta y La Tierra. Pero ahora vamos a escucharles en un tema que ellos hicieron honor de cantar en castellano y proveniente de Los Plateros en la película Punto y Banca, Patricia Mía, del año 1961, de Enrique Carreras. Se trata de Solo Tú o Solamente Tú, de Bach y Andy Ram, cantan Los Cinco Latinos. Felicidad. Cinco Latinos, un conjunto argentino de fama internacional, acaba de ofrecernos el tema de los hermanos Buck y Andy Ram con arreglos de Ben Molar y acompañados por la orquesta de Lucio Milena, el tema Solo Tú o Solamente Tú, integrado en la banda sonora de la película Punto y Banca Patricia Mía del año 1961, que dirigió Enrique Carreras. Y así llegamos al final de esta edición número 811 de este último viernes de julio, 29 en este encuentro cinematográfico de todos los viernes por FM Lourdes, la radio de la gente. Espero que hayan disfrutado de lo que hemos tratado durante estas largas dos horas, que lo pasen muy bien y como siempre les deseo a todos que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chau! ¡Corten! ¡Perfecto! ¡Impriman! Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.